Este es el día de triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día de triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel, su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es nuestro orgullo, no moriré, continuaré viviendo, para contar lo que el Señor. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor.